Buenas noches, amantes de las palabras, de las sílabas entrelazadas, de los párrafos que forman colinas, de las páginas que cuentan historias. Buenas noches, amantes de los libros, de la literatura, de la sosegada intimidad de la lectura, del encontrarse con una misma en los sueños de los demás. Buenas noches a todas las personas que os dejáis arrastrar por los cuentos, las narraciones, los versos y las emociones. Buenas noches en particular a todos los que os lanzáis a la aventura titánica de escribir, que os arrojáis como un náufrago al bote salvavidas de los libros y que lo compartís con los demás en forma de revista, de libro, de folletos, de libelos, de pasquines, de dosieres, de ensayos, de rimas. Todas bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Ube y esta noche volveré a infundarme en la capa voladora de las ilustres contadoras de aventuras, dramas, misterios, anhelos, tristezas y alegrías. Os pido que me acompañéis en este viaje que os llevará a lo más esencial de las vidas de las gentes que crean, fabulan, investigan, inventan mundos ficticios para compartirlos con el telescopio de nuestros ojos de lectores. Porque en los próximos minutos hablaremos sobre el arte de contar historias, de jugar con las palabras, de reconocer lo que somos para lo bueno y para lo malo. Esta semana la literatura volverá a las ondas libres de Irola Irratia a través de la voz y las resonancias de las que quieren compartir sin esperar que de nosotros más que el guiño silencioso del pasar de las páginas. Y así tendremos la oportunidad de hablar con Ainise, inquieta y vital mujer que ha apostado por una de las artes y de los gremios más difíciles de estos tiempos, escribir y compartir emociones. Y todo ello a través de las páginas de la revista Granite and Rainbow. Una revista digital que renace y crece cada mes, de la que Ainise es la directora y maquetadora, junto a un amplio grupo de colaboradoras y redactores que hablan para ti y contigo por medio de los libros. Un proyecto que casi ha cumplido un año, pero al que le queda mucho por contar y sugerir. Y mantendremos el pulso con el compromiso con las palabras a través de dos propuestas. Dos adaptaciones y transformaciones de la palabra impresa a la palabra hecha aire. Así escucharemos un experimento literario sonoro llamado Retituleando. Los ecos sonoros de los titulares de los periódicos que una vez ocuparon los muros del salón de un hogar y que pasaron a ser libres al convertirse en narración poética. Y os lanzaremos una propuesta más de adaptación sonora, en este caso de un cómic. Su título es Historias sobre los niños sobrenaturales, con guión de Luis Blenstein y dibujos de Ramón Trigo. Un experimento sonoro que esperamos os sumerja con nosotros en el mágico mundo de los sueños trágicos y aparentemente irreales. al programa Nómadas, que se emite a través del 107.5 de la FM en Irola y Ratia, y que también podéis escuchar a través de internet en www.sindominio.net/Irola. Recordamos, como cada semana, el número de teléfono es el 944-21-70-60, y las demás formas que tenéis a través de internet de comunicaros con nosotros son, entre otras, dos correos electrónicos. Apuntad, son los siguientes: irola@sindominio.net, repetimos, irola@sindominio.net, y también irolaberriak@gmail.com, repetimos, irolaberriak@gmail.com. Para más información sobre este programa y el resto de programas, podéis acudir a la página de Irola Irratia, y también a través del blog que es ucronías.org. El día sentado en mi casa viendo la tele, todos los que salen están haciendo algo, todo el mundo se mueve. Nadie, no veo a nadie sentado como yo. Nadie, no sale nadie mirando como yo. Agobiando, no quiero más tele, voy a levantarme. Me lavaré los audios y también los vídeos, necesito espabilarme. Me buscaré una esquina, romperé a cantar y romperé a bailar. Quiero que te sientes y te pongas a mirarme, y que nadie consiga levantarte. Y nada, distraiga tu atención. Si tú te levantas, me tendré que sentar yo. Voy a desaprender para desenseñar cómo se deshacen las cosas. Voy a desaprender para desenseñar cómo se deshacen las cosas. En mi casa, viendo la tele, todos los que salen están haciendo algo, todo el mundo se mueve. Nadie, no veo a nadie sentado como yo. Nadie, no sale nadie mirando como yo. Enseñar cómo se deshacen las cosas. Voy a desaprender para desenseñar cómo se deshacen las cosas. esta bola de cristal. Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao voluble, Bilbao Con estos gritos de Miriam Makeba comienzan los otros titulares, los titulares que conden los verdaderos titulares recogida en una pared de un edificio, de una habitación, de un salón, allí, en el barrio de Solocoeche. Todo lo que parezca o se relacione o se intuya pensar que tiene relación con la realidad, es cierto. Tiene relación con la realidad. Y es que, ¿qué significado tienen los sucesos actuales? Pues uno de cada cuatro ancianos es triste en su residencia, lo que les lleva a pasarse de las pastillas a los calvos. ¿Qué hay en el día después de obtener una medalla? Un vertiginoso vértigo. Un vértigo que se alivia saliendo al exterior de la mano y combinando el aire. Tu aire. En España, dicen los titulares, que más de 10 amores al día caen mientras gran parte de la población busca un perfil camaleónico. Testimonios de un hombre que ha vivido 3.029 años entusiasmado por la música. Casa, empleo fijo, igualdad y paz es lo que necesito. ¿Y para cuándo el Nobel para el orgasmo atómico? En una tournée nos confiscaron hasta un burro y una mula. Madre mía, es que me siento más pulpo que empanada. En nuestro mundo, dicen, continúan diciendo los titulares escondidos en los titulares, se producen grandes contradicciones blancas. Mientras unos discuten de lo mismo, otros se dedican a hacerse ricos. Y otros, por desgracia, se mueren de hambre. Escuchemos ahora declaraciones de los ciudadanos que cada día nos cruzamos y que quedan reflejados en titulares y en una pared. Me compré una tele para conversar, culo. Siempre escribo a mano, incluso los textos más voluminosos. Más ciudadanos nos comentan. No me importa quedarme calva porque tengo el pelo rizado y lo odio. Soy presidente porque soy un enredón. Se destruyó realmente Sodoma y Gomorra. Y es que España y el mundo se está asomando al abismo. Personas a las que se busca por haber dirigido matanzas en lugares remotos de África o de Asia charlan en la mansión y toman el té. Contemplan el plácido lago alpino y el Mont Blanc si el día está claro. Y dicen los titulares que ya hay máquinas de refrescos que permiten pagar por enfermedad. Y también nos hemos encontrado cotilleos. Rajoy dice que Zapatero no le llama desde hace un mes. Sin embargo, nosotros, a pesar de esta muestra de la realidad en titulares, nos quedamos con esa joven que ayudó a su amiga. Aunque no olvidamos que el desdén de la justicia, en un estado en el que las audiencias no van a misa y Sebe Ballesteros, un golfista, declara: ¿sequía? Yo solo hablo del torneo. Y nos preguntamos aquí en Sociedad Imaginaria, haciendo este repaso a los titulares, ¿dónde están ahora los intelectuales? Pues hay una tesis que señala que varios países no tienen esta clase de personas que se dice que piensan. Es lógico que ocurra esto cuando absorber empresas es un trabajo muy humano. Y es que vivimos en un paraíso enfermo en el que las conservas se modernizan y a uno le tachan de elitista por no tener televisión. Seguimos con los titulares. Hemos encontrado uno que nos dice: hay una progresiva hoy resistencia a encajar los reveses. Un ejemplo: el Congreso Mundial de Curas Casados cree que ha llegado el fin del celibato obligado. Este es un revés difícil de asumir para la Iglesia. ¿Y qué decir de ese hombre al que le devoró un brazo una tigresa? Es que el futuro no se puede decidir. Menos mal que todavía en el Congo siguen dando saltos de alegría y cantan y bailan para ahuyentar de alguna forma su pobreza. Tengamos cuidado con las personas como nosotros, capaces de comprar cualquier cosa diferente a nosotros mismos. Como habrán escuchado y están escuchando en esta sección, estamos sin noticias del fútbol. Y es que los tiempos cambiaron y con ellos las formas en las que las personas se organizan en pareja o en familia. Para nosotros y para finalizar, igual que otros muchos, la guerra más constante seguirá siendo contra la intolerancia y la estupidez. Esto es lo que ha dado de sí esta pequeña indagación, exploración en los otros titulares que esconden los titulares. Agur, mon amour. A hablar sobre la revista Granite and Rainbow. Bueno, yo soy muy malo con el inglés. Rainbow. Y lo pronuncio muy mal. Pero bueno, cuéntanos cómo surge este proyecto. ¿Cómo te surge y cuándo? ¿Cuándo fue? En enero del año pasado. Y surgió porque me gasté casi 20 euros en revistas literarias. De esas cosas de prestigio, hay que leer y todas estas, esperando encontrar un estilo como el que al final tiene la revista. Y no había ninguna, todas hablaban bien de todos los libros, no había ninguna crítica, todos eran súper redundantes, súper inteligentes. Entonces, lo que yo buscaba de literatura no era eso. Entonces dije, pues voy a dar el campanazo y como soy de Bilbao, pues voy a hacer una revista de literatura. Y surgió sin más. Y primero era un proyecto que iba a desarrollar y de repente un día pues estaba en internet y empecé a poner los anuncios para buscar a gente. Sí. Y la gente empezó a contestar y dijo, bueno, es que no estoy tan loca como yo creía. Y ahí empezó, un poco de casualidad, un poco de por gusto propio y ya está bien, ¿eh? Pero bueno, te planteas hacer la revista... aparte del porque por qué un poco sería eso, ¿no? Porque encuentras que en el kiosco no hay revistas en las que tú te veas reflejada lo que no, buscas. No, no me identifico. Y entonces lo haces tú, ¿no? Sí. Y lo abres al mundo. Pero ¿cómo decides y cómo creas la forma en la que va a funcionar la revista? Quiero decir, porque decides, por ejemplo, que sea digital. Sí, sí, porque... Partiendo por ahí, por ejemplo, en papel, digital, por ejemplo, es imposible a día de hoy. Porque estuve mirando pues, cuántos saldrían, por ejemplo, yo que sé, 100 ejemplares de la revista de una de 50, 60 páginas. Sí. 1000 y pico euros. Entonces, a no ser que tengas una financiación o alguien que ponga dinero... o que apueste por la revista, es imposible hacerla en papel. Entonces, digital, además últimamente todo el mundo está en internet. Entonces, más fácil que digital, imposible. Entonces, así empezó. En papel es imposible, entonces digital, no queda otra. Y al principio también pensé en ponerla de pago, una módica cantidad, 1 euro, 2 euros, para sacar algún beneficio, pagar a los redactores, o claro, todo esto es altruista. Entonces... yo me sigo sintiendo mal porque los redactores no reciban nada de ese trabajo, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo yo también escribo, pero sin los demás, sin vosotros, yo no podría hacer la revista. Pero ¿quién va a pagar por una revista que acaba de salir? Hasta que no se afiance un poco y tenga sus lectores ya determinados y fieles, es imposible. Para mí es imposible plantearme otra forma de publicarla o de llevarla a cabo. Y a la hora de buscar personas que quieran escribir, ¿qué es lo que se te ocurre al principio? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir las personas? ¿Buscabas algún tipo de perfil? ¿Tenías algún criterio a la hora de buscar personas? No, yo simplemente puse un anuncio en Infolancer, que es una página web de freelancers. Sí. Y lo único que buscaba era personas que no les importase escribir artículos gratis, sin pagar, o sea, sin recibir dinero. Sí. Y que les gustase la literatura. Entonces yo lo que hacía cuando ellos querían, yo les mandaba un email y les explicaba cómo quería yo la revista. Pues que tuviera un tema central, llevase a ese tema central, desarrollar literaturas, autores y todo esto. Entonces la gente fue participativa, les gustaba la idea y surgió. Pero no pedía requisitos, solamente amor por la literatura, porque si no tienes amor por la literatura, esto no lo haces, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de una revista digital que sale cada mes, claro. A mediados finales de mes. Sí. Y la que escriben, ¿cuántas personas? Más o menos ahora, entre 15 y 20 personas. Entre 15 y 20 más o menos, sí. Algunos meses más y otros menos. También depende de lo que pueda hacer la gente, claro. Personas además de muy distintos lugares, de incluso el mundo, ¿no? De toda España y de Latinoamérica también. Y al principio también iba a haber, porque mi intención era una parte en castellano y otra parte en inglés, ya que el título también es en inglés. Y busqué gente, pero no salió. Tenía gente, pero luego de repente no podían, o entonces se eliminó esa parte. Pero hay gente de Argentina, hay personas de Chile, de Galicia, de Andalucía, hay gente de todos lados. O sea, es un poco multinacional esto, ¿no? ¿Y por qué el nombre de...? Por Virginia Woolf. Porque en esa época, en la misma época que empezó a surgir la idea de la revista, yo estaba leyendo ensayos de Virginia Woolf, que es mi escritora favorita. Y uno de los ensayos se llama precisamente Manhattan Rainbow y trata de la dicotomía que existe en la literatura, ¿no? O sea, ficción, poesía, narrativa, tristeza, alegría. Entonces esa dicotomía a mí me gustaba. Y como no se me ocurría en ningún otro título, y además tampoco quería caer en el tipo de papel en blanco, ojos de papel, cosas de estas, y qué leer, pues dije un título distinto y en inglés para cuando se pueda hacer quizás la revista en inglés, pues no lo dudes, llamas en honor a ella. Mucha gente me lo pregunta y no lo entienden, pero una vez lo explico, supongo que sí. Cuando alguien se para a ojear la revista en casa a través de su ordenador, ¿qué es lo que se encuentra? A la gente que no lo conoce, se encuentra mucha reseña, pero no la reseña como se encuentra en estas revistas que antes he mencionado, sino reseña. Yo lo que buscaba era que la gente hablase de literatura, pero desde un punto personal. O sea, de, por ejemplo, si un libro te ha cambiado la vida y ese libro entra dentro del tema central de ese mes, yo lo que quiero es que me cuentes qué te pasó con ese libro y lo que te ha pasado después, cómo te has sentido tú leyendo ese libro. Yo no buscaba que te cuenten la historia de principio a fin o hasta la mitad y que luego digan que compres el libro, porque a mí eso no me incita a comprar. A mí lo que me incita a comprar es ver que a la gente ese libro le ha repercutido de alguna manera. Entonces van a encontrar muchas reseñas, pero reseñas personales. No todas son personales, porque hay gente que o no sabe o no puede o no quiere escribir tan personales, y en algunas ocasiones relatos, y ahora hemos añadido los talentos del mes, que es una idea estupenda de una de las redactoras, y que se también es como para dar un poco de repercusión a los nuevos talentos, ¿no? Que es lo que yo también quería hacer, porque es muy difícil a día de hoy que tú mandes tu manuscrito a una editorial y que te lo publiquen. Es muy difícil. Entonces, pues por lo menos que haya gente que lea fragmentos de lo que tú escribes, eso ya es bueno, ¿no? Y tanto. En cuanto a la difusión de la revista, porque está muy clara, porque ya me has comentado, porque le dijiste que decidiste que fuera a través de digital, lo que te ahorrabas de dinero, que también puede tener, pues es más fácil conectar con los colaboradores, colaboradoras, etcétera. Y la difusión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo la trabaja y cómo se trabaja en la revista? ¿Tipo publicidad? Sí, ¿cómo se difunde cada mes el número? Sobre todo Facebook. Sí. Una herramienta maravillosa la de Facebook. Y luego sobre todo también por la página web. Lo bueno que tiene esta página web, bueno, y los blogs en general, es que Google, como es una herramienta también maravillosa, si tienes palabras que aparecen en tu web, te manda directamente a esa web. Sí. Entonces, la web es principalmente el foco de publicidad, y Facebook, Twitter, Twenty, lo que se tercie, vamos. Y luego el boca a boca. Por ejemplo, hay una de las redactoras, Ana, que tiene amigos que trabajan en la Casa del Libro de Gijón, creo que es, y les ha llevado la revista, la han leído y les encanta. Y dice que cada mes están esperando que salga la revista para leerla. Joder, qué ilusión. Entonces, que te digan eso, el boca a boca, es maravilloso. Sí, sí, sí. Porque además, con el número uno, yo lo que esperaba eran, digo, 20 descargas, no creo que tengamos más. Y alcanzo casi 400 en número uno. Que no es mucho, porque luego hay otras revistas digitales que tienen 14.000 y 16.000, pero llevan años de recorrido. Claro. Pero que una revista que acaba de salir tenga casi 500 o 400. Está muy bien. Yo me doy por satisfecha. Estoy muy bien. Muy bien. Yo, de verdad, que para mí es suficiente. Y eso mueve también que ahí el resto del equipo también de la revista, de alguna forma, echa una mano, ¿no? O ayuda a la difusión, ¿no? De la revista también. Cada uno como puede. Sí, yo, por ejemplo, también tengo un amigo en Madrid que no es redactor de la revista, pero se descarga la revista, la imprime, él la lleva a su trabajo y la deja ahí. Él la lee, y si la quieren leer los demás, pues la lean. Y eso me encanta. Sí, claro. Ostras. Claro, es publicidad, y no pagas, ¿no? Por la publicidad gratuita. Sí, sí, sí. Y luego, pues cada redactor en su Facebook o en sus páginas web también lo pone, y si a alguien se interesa, pues lo lee. Más tampoco podemos hacer, porque si tuviéramos ingresos, digamos, que también estoy buscando formas, si hubiera ingresos se podría gastar no solo en pagar a los redactores, obviamente, sino en publicidad, en páginas de literatura, en lo que sea, ¿no? Pero eso ya más largo plazo. Luego te preguntaré un poco sobre esas ideas que tienes para medio largo plazo sobre la revista. Pero antes me gustaría que me contaras un poco más sobre la cómo es el, por ejemplo, las fechas finales y principios y finales de que surja un nuevo número, ¿no? Uh-huh. Me hablabas de, bueno, yo lo conozco porque yo colaboro tal, y no lo quiero ser yo que lo cuente. Sí. Pero eso, ¿cómo surge al principio de cada mes, cómo surge la idea del nuevo número? Si, ¿por qué? Si surge en cada mes o viene planificado, es que yo como lo sé, como quiero decir, si hay un plan de trabajo a lo largo del año o de ciertos meses, y luego a la hora de entregar los colaboradores y colaboradoras su parte de sus escritos, vamos, ¿cómo se lleva a cabo ese trabajo hasta que sale y se define? Pues a ver, los temas centrales a veces me vienen por inspiración divina, que llamo yo, porque hay veces que estamos a 22, al día siguiente sale la revista y yo no tengo ni idea de cuál va a ser el próximo tema. Entonces tengo dos opciones: o empiezo a leer ensayos que tengo en casa de Harold Bloom, por ejemplo, que habla de literatura en general, o de Nabokov, que también se dedicó a hacer algunas cosas, y me viene la idea divina, o recurro a los redactores. Entonces les pregunto: oye, chicos, no tengo ni idea de qué hacer, dadme ideas. Y eso pasó con los con algunos números, con los de literatura y relatos cortos. Pasó, tuve que hacer sondeo, bien te acordarás. Sí. Y otras veces simplemente me apetece hablar de un tema, por ejemplo el tema de Londres. Yo quería hacer Londres porque es mi ciudad y me parece que para la literatura es maravilloso. Cualquier ciudad en realidad es buena. ¿Habrá algún día buena de Bilbao? Habrá, seguro, no lo dudes. Si pagamos somos de Bilbao, ¿no? Sí. Y eso, hay temas que me apetecen hacer mucho, pues Londres, literatura francesa, por ejemplo, de misterio, que es la que viene este mes, que me interesan y me gustan, y además creo que pueden ser interesantes para la gente. Pero también tampoco vas a hacer un tema central que vaya a interesar a cuatro frikis. Claro. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice, que es un apasionado de los videojuegos, y me dice que haga un número de literatura de videojuegos. Yo no puedo hacer eso. Pero lo dirían cuatro frikis, y además es que no hay tema, no hay nada, ¿no? Pero bueno, hay literatura que se ha llevado al videojuego, pero sí, claro, pero si no sabes del mundo de videojuegos. Claro, no me apetece rodearme una panda de frikis. Claro. ¿Sabes? Sinceramente, no. No, y entonces pues eso, a veces me quiero tratar un tema y lo trato. Incluso a veces he querido tratar un tema y no he podido porque la gente o no sabe mucho de ese tema o hay que investigar sobre ese tema. Por ejemplo, yo quiero hacer un número de literatura y cabaret y music halls que me parece súper interesante, y que hay algunos libros, pero claro, tienes que leerlos porque no son libros que se lean normalmente, tienes que documentarlo, entonces eso lo estoy dejando más a largo plazo. Pero los números que son fáciles, literatura y humor, cosas de estas, en este caso fueron elegidos por los redactores. Yo simplemente di ideas, ellos votaron y salieron. Y luego el proceso de desde que se dice el tema central hasta que yo recibo, a veces los recibo el día que los tengo que recibir, otras veces no, la mayoría de veces no, pero yo también, ¿eh? O sea, yo digo, vale, para el 16 los tengo que escribir, no los tengo escritos, porque a veces es imposible, y yo lo sé, y además no puedo exigir nada a nadie. Claro, pues estamos, yo parto de la posición que no puedo exigir. Estamos hablando de una revista en la que forma parte, está empezando a formar parte de las vidas de un grupo de personas que están colaborando y trabajando en la misma, pero bueno, todavía no es la parte fundamental de su... Claro, tienen otros trabajos, tienen que sacar tiempo, y yo entiendo que hacer un artículo, y en algunos casos, por ejemplo, tú que haces dos o tres, es trabajo que o tienes tiempo o no lo haces, o haces uno. Entonces yo desde una posición de que no puedo exigir, no me enfado si no recibo, por ejemplo, artículos, ¿no? Pero cuando lo recibo, sea cuando sea, incluso si es un día antes de la publicación, que ya ha pasado, yo los edito, los corrijo. Si falla algo, que en algunas ocasiones falla, les digo dónde creo que falla ese artículo, entonces ellos lo reescriben o hacen algo para mejorarlo. Entonces, hasta que yo no le dé el visto bueno, y si no digo nada, por supuesto es que están geniales, como te pasa a ti, como te vas a conmigo, ¿no? Pero o sea, muy pocas veces la verdad es que tengo que devolver un artículo para reescribirlo, y eso es genial. Pero sí, yo corrijo ortografía, Hay gente que no conoce cómo usar las comas, por ejemplo, ya es algo que no se me daba bien y he tenido que aprender. Uh-huh. Entonces los edito y pasa la que es para mí la peor parte de la revista, que es la maquetación. Uh-huh. Sufro muchísimo. Lo que estamos hablando es que normalmente llegan fácilmente a las 40 o 50 páginas, ¿no? La sí, revista. Y en los primeros números llegaban a más de 100. Uh-huh. Entonces, bueno, los primeros números no, tampoco había la maquetación que hay en los últimos. Pero, por ejemplo, en el número de Navidad sí llegó a 90 páginas, me parece, y para mí fue horroroso. Claro. Horroroso. Porque un artículo que es el texto tiene que encajar perfectamente. Tienes que encontrar las imágenes adecuadas para ilustrar el texto. Sí. Que no queden huecos. A veces quedan huecos. A veces las imágenes son horribles, pero no, llega un momento que no doy más abasto. Entonces, como todo eso solo lo hago yo, si tuviera un equipo presente donde yo estoy, lo podríamos hacer más adecuadamente. Sí. Y por eso ahora la maquetación va a cambiar dentro de dos números y espero que eso me lo haga mucho más fácil, porque en cuanto llega el 16 ya empieza a sufrir. Claro. Pensar en toda la recepción, porque además llegan todos a la vez, todos los artículos a la vez. A última hora todos. Editarlos a toda leche. Si hay que hacer algún cambio, mandarles el cambio. Y luego maquetarlo. Para mí es un suicidio. No sé si la gente entenderá que es un suicidio, pero para mí lo es. Claro, ahí es que me surgen varias preguntas, pero bueno, aprovechando esto último que has dicho, igual la gente no se da cuenta, pero ahí tiene que ver la comunicación. Hay una comunicación constante. Sí. Con alguna gente sí. Por ejemplo, hay gente que sí que me manda el artículo, digamos, un 3 del mes. Y cuando me acuerdo y lo leo, porque a veces se me olvida, sí hay más comunicación, sí hay que cambiar algo. En el email, yo estoy constantemente en el email. Porque si alguien te pregunta algo, si alguien, sobre todo si alguien se cae de la lista y ese beso te puede entregar, ese es un hueco que hay que rellenar. Porque yo por lo menos quiero entregar en cada revista 50 páginas. Si se caen dos o tres personas, como pasó en el último número, que pensaba que no salía el número, el 23, porque la gente no entregaba los artículos, la gente se había caído por distintas circunstancias, yo no puedo rellenar ese hueco por mí misma. O sea, porque yo ya escribo 4 o 5 artículos por revista, si encima tengo que escribir otros 3 más porque ha habido otras personas que se han caído, no puedo. Entonces enseguida busco a ver si hay gente que quiere escribir para ese número, si puede. Entonces la comunicación constante vía email, porque claro, una está en Galicia, la otra está en Madrid, la otra está, es imposible. Si fuéramos todos de Bilbao, pues sería genial, pero como no somos 3, pues imposible. Sí. Y no queda bien. Genial. Sí, yo estoy encantada porque los redactores son todos súper, están dedicados a la revista. Es decir, si yo tengo algún problema, por ejemplo, muchos redactores me han traído otros redactores. Entonces, eso es genial, porque si te falta alguien, pues tienes a quien recurrir. Entonces, y además son súper amables todos y súper, o sea, cuando los necesito están. No puedo pedir más. O sea, ¿tú crees que la gente poco a poco, el equipo de trabajo, a pesar de la distancia, se va afianzando un cierto vínculo, ¿no? Sí. Sí, además hay gente que me manda emails. Hay responsabilidad también con respecto al proyecto. Sí, por supuesto. Y hay gente que me manda emails y me dicen, no puedo este mes. Y lo sienten de verdad. Y entonces, ese vínculo que se está creando y la dedicación, porque si no hubiera dedicación, no habría vínculo. O al revés, ¿no? Viceversa. Y yo sé que hay gente que realmente está interesada en este proyecto. No creo que sea yo la única. Si no, es imposible tener 20 redactores. ¿Sabes si existen proyectos por el estilo en algún lado? ¿Has oído hablar de ello? Sé que hay una revista juvenil por ahí suelta, que es la que tiene como 14.000 descargas por cada número, pero no es una revista mensual, por ejemplo. Pero como esta revista, yo creo que no hay. No hay. Hay una página que es Anica Entre Libros, que es, ella dice que es una revista digital. A mí no me lo parece. Pero sí que tiene mucha reseña, mucho contenido, relatos, no sé qué, pero tal y como hacemos nosotros, de tener una página web, rellenar huecos en esa página web y encima hacer una revista aparte que es de descarga, yo creo que no. Y si hay, no me he enterado de eso, ¿no? Vamos, que esto no es copia de nada. No. Esto es inventiva propia, sí, locura. Propia. Sí, yo cuando me sumergí también en esta historia, me pareció algo muy bonito, incluso necesario, y que no me sonaba haberlo oído en ningún lado, la verdad. No. A medio y largo plazo, ya le estás dando vueltas, ¿cómo quieres transformarlo? Porque sí que me gustaría recalcar que sí que, por ejemplo, ya hubo en este proceso, que todavía no llevamos ni un año de revista, ¿no? No, todavía no. ¿Cuándo se va a cumplir? En abril. Pues ya ha habido ciertos cambios, por ejemplo, la maquetación, que la verdad es que hubo un cambio impresionante, a mí me pareció increíble. Sí, de un número a otro, sí. Un paso de calidad impresionante. Espero que no haya supuesto mucho más trabajo, no sé. Ha supuesto. Sí, cada número supone mucho más, ¿no? Sí. Pero bueno, ha habido un cambio brutal, a mí me pareció impresionante. Parece mucho más sentada, más seria, sí. más abierta al color, a distintas estructuras de cómo leer un artículo, y ha habido un cambio, por ejemplo, ¿no? En la fachada, por ejemplo, de alguna forma. ¿Más cambios tienes en la cabeza? ¿Has hablado con el equipo? En la fachada va a haber otro cambio. Ajá. Estoy hablando con un maquetador de Barcelona, amigo de Fusa Díaz, una de las redactoras, que maqueta revistas que salen en el kiosco. Ostras. Y entonces estoy hablando con él para ver cómo podemos darle un toque más elegante y más propio a la revista. Pues yo ahora estoy pensando que cada redactor tenga su sección determinada todos los meses igual, para que la gente cuando vea quizás determinados colores o la disposición de las páginas sepa a quién va a leer, aunque siga poniendo el nombre del redactor, ¿no? Entonces ese es uno de los cambios a la canción. Más cambios habrá en la página web. No sé de cambios todavía porque los estoy pensando, pero que sea más dinámica, un blog aparte de la página web donde poner poema de la semana, libro de la semana, cosas de estas. Promocionar a los propios redactores, porque por ejemplo Fusa va a sacar libro este 7 de marzo. Publica libro con principal de los libros. Entonces ahí se hará. Espero que no lo escuche antes de que salga, pero habrá una cosa especial con ella. Qué bien. Y luego tema de publicidad. A ver si conseguimos incluir publicidad en la revista y que eso reporte algún dinero. Ese dinero irá directamente destinado a pagar a los redactores por artículo, que es mi principal objetivo. Porque me siento mal, sinceramente, porque la gente no perciba nada de eso, porque sé que es un trabajo. Y principalmente eso, publicidad y difusión, claro. Pero lo de la difusión ahora mismo, si no es en papel y eso lo digital, volvemos a lo mismo. Pones publicidad en páginas web que sepas que la gente lee, o es imposible. Entonces, sí, recuerdo que alguna vez comentaste en este envío de ideas y tal el tema de la cierta autogestión, por ejemplo, a través de merchandising. Y me pareció una idea buena porque, por ejemplo, pues este programa que suena en Radio Libre, que también se autogestiona, que no tiene, en este caso que no tiene publicidad, pero oye, consigue dinero para mantenerse año a año. Una de sus formas de autogestión es el merchandising, son las camisetas y cosas así. Sí, tonterías estas. Sí, ya creo que os dije además en un email de la tienda Granite and Rainbow dentro de la web. Una cosa estupenda. Sí. Pero claro, implica también más trabajo. Sobre todo en el desarrollo de la página. Claro. Que yo, la verdad, controlo bastante poco de esas cosas. A mí, por ejemplo, la página me la montaron. Ahora yo ya he aprendido cómo se monta. Pero es un trabajazo de la leche. Sí. Sí, además tienes un trabajo aparte, combinarlo es muy difícil. Pero sí quiero hacerlo de la tienda. Porque son tonterías pequeñas, pues sí. Un bolígrafo con yo que sé qué, una taza con las portadas, los pósters, ¿no? Sí. Estas cosas. Incluso la revista en papel, a través de Vivo o de Lulu, que son páginas web que permiten la autopublicación, pero sale a la página. Pero una revista web te puede costar 8 euros sin gastos de envío. Entonces no merece la pena en ese sentido, ¿no? Pero bueno, que si hay alguien que desee mucho, mucho, mucho tener ese número, pues que pueda, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, ese dinero siempre destinado a la visual. Si queda un poco para publicidad, pues se queda, pero sobre todo regalarles. ¿En qué medida, qué hueco ocupa este proyecto en lo que es tu vida? ¿En mi vida? Sí. Ahora, y si tiene una proyección. Ahora que he estado sin trabajo, todo el día estaba. Sobre todo porque cuando no estoy en la web o haciendo lo que sea, estoy leyendo los libros que voy a reseñar en ese número. Entonces, y además que me gusta, para mí no es un trabajo esto. Ni estar en la web, ni mirar cosas, ni hacer nada, ¿no? Porque a mí es lo que me gusta. Entonces, 100%, y ahora que estoy trabajando, es más complicado. Pero no lo quiero dejar. O sea, porque esta revista duraría toda la vida. Aunque me muera. Aunque me den chungos mientras maqueto. Pero sí, es mi idea, sí. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre la revista. Bueno, las portadas, chicas. Ay, las portadas, una maravilla. ¿Quién hace esas portadas? Las portadas las hace una amiga personal, Inge Conde, y es una maravilla. Sí, sí. A mí me encantan, me parece que da un... No son las típicas portadas de revista. No, no. No es la foto de un autor y después titulares por todos lados. Es una, lo que yo buscaba era que en las portadas, simplemente al ver la portada, supieras de qué iba ese número. No sé si lo estamos consiguiendo, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Quizás en algún número ha sido un poco más complicado. Por ejemplo, la portada de Relatos Cortos, hasta el día anterior no se hizo porque no teníamos ideas. Pero bueno, las ideas son todas suyas. Yo doy el visto bueno si me gustan o no. Es también la que hizo el logo de la revista, de la Granita Rainbow. Y se dedica, bueno, ella estudia Bellas Artes, además del conservatorio, entonces el poquito tiempo que tiene encima hace la portada. Sí. O sea, que genial. A mí me gusta porque es como recuperar un poco la tradición del ilustrador e ilustradora. Que ahora ya apenas se ven en portadas de revistas, ¿no? Es todo ahora más relacionado con el mundo de la fotografía, del audiovisual, ¿no? Y encargado con el tema de un trabajo de montaje de ordenador y cosas por el estilo. Pero estos son dibujos, son... Sí, hechos a mano. Hechos a mano. Salvo algunos colores que se introducen por Photoshop. Todo está hecho a mano. Y a mí es lo que me interesaba, y quizás si ella tiene más tiempo en futuras revistas, futuros números, a mí lo que me gustaría es dejar de incluir tanta foto de buscada en Google y meterla, claro, en la revista, y por ejemplo ilustrar pues un dibujo de uno de los escritores de los que se hable, o algo hecho por la misma persona que hace la portada, ¿no? Sí. De que esa manera también sea más personal. Yo lo que busco es dar una sensación de estar, o sea, que no sea algo producido por unos diseñadores súper especializados en estos temas, sino que sea algo más como más íntimo, más personal. O sea, que se vea, de la misma manera que en las portadas se ve que es solo lo hace esta revista, también que el interior sea solo de esa revista, ilustraciones, dibujos, lo que sea. Así que a ver. Si quieres comentar alguna cosilla más, que lean la revista, nada más. ¿Dónde la podemos encontrar y descargar? En www.granitanrego.com. Están todos los números allí. Y luego hay otras plataformas como Isu, que también es subir el PDF y lo puedes ver en vez de descargar. Creo que también se puede descargar, pero es más para ver online si quieres verlo. Y eso, que la lean. Y que lo difundan. Y que lo difundan también. Eso es. Vale. Pues ahí. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. islas del norte, los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. Final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Historias de los niños sobrenaturales por Luis Bleistein y Ramón Trigo. Ediciones de Ponent. Colección Sol y Sombra. Quizá éramos los chicos más extraños del mundo, Axel, Fanny, Chico y yo. Muchas noches nos veíamos en el campo de plata, aquel lugar al que llegábamos a través de nuestros sueños, para contarnos lo que nos había ocurrido cuando estábamos despiertos. Axel era el mayor de los cuatro y siempre cuando llegábamos al campo de plata, él ya estaba allí. Esta es la historia de Axel. Cuando la madre de Axel murió, él y su padre continuaron viviendo encima de la gasolinera. No te preocupes, yo haré que vuelva con nosotros. Claro, hijo. Será así. Desde ese momento, muchas veces pensó que su padre rezaba para ayudarle a cumplir su promesa. Unos meses después, los dos comenzaron a asistir al oficio en la iglesia cada fin de semana. Germán, tu hijo es un gran muchacho con una fe muy fuerte. Lo peor de todo es que no puedo soportar la expresión de su cara. Todo el tiempo pienso que lo estoy traicionando. Pronto, sin que os deis cuenta, ella terminará por convertirse en un dulce recuerdo para ambos. Luego, un día, Silvia Mader perdió a su perro. Lo encontraron al atardecer en un pozo oculta por unos matorrales. ¡No se mueve! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Entonces Axel lo sacó del pozo, le tocó la cabeza, el cuello, y el perro volvió a la vida. ¡Axel! ¡Axel! ¡Ya voy! ¡Es mi segunda posesión más preciada! Mi tía Nora me la trajo de la selva. Hubiera querido regalarte algo vivo, pero solo tengo a Anti. Entonces, la gente comenzó también a entregarle cosas y más cosas a Axel. La vieja solterona Miller le dio $1 de plata con dos caras cuando Axel encontró los pendientes que ella iba a regalar a su sobrina. Bender, un amuleto indio por impedir que la sangre siguiera saliendo de su brazo rasgado por el espino. En una ocasión, alguien le regaló una orquídea y Nolan un pequeño saquito de oro. Para Axel era fácil saber lo que la gente le pedía. Solo tenía que desear que ocurriera. Dios mío, Dios mío, Dios mío, tienes que impedirlo. Los muertos no pueden volver a la vida. Una mañana, el diácono detuvo su coche frente a la gasolinera. Buenos días, Germán. Hola, señor. Hola, padre. Precisamente quería enseñarle algo. La última vez que la vi fue a través de esta ventana. ¿Sabe? ¿Sabe que no quise ir cuando me dijeron que estaba muerta? Para mí, ya no era ella. Ya no me importaba. Germán, no podéis seguir viviendo así. Creo que necesitáis ayuda, sobre todo tú. Cuando fueron a la iglesia, el siguiente domingo, Axel vio cómo el diácono hablaba con su padre. Entonces se les acercó una mujer. Esta es Sandra Wood, Germán. Es la hermana de Flora, que ha vuelto al pueblo. También se ha quedado viuda. Después, unos días más tarde, Axel fue a la granja de Werfel. Una de las vacas parecía endemoniada, daba leche con sangre. Al volver, atardecía y Ralph, el viejo empleado que atendía los surtidores, ya se había marchado. Cuando Axel llegó a la gasolinera, gritó: ¡Mamá, mamá! Porque pensaba que su madre había revivido, porque había una mujer en casa con su padre. Axel lloró mucho, rabioso y desesperado, no comprendía nada, sabía que ella no era la que tenía que venir. Esa misma semana Ralph no apareció. Una mañana en la gasolinera, y Axel tuvo que ir a buscar al nuevo empleado que venía del condado vecino. Tú debes de ser Axel. Yo soy Bob. Solo Bob. Dicen que eres una especie de pequeño mago, pero si alguien me preguntara a mí, ¿sabes qué diría? Diría que los has engañado bien a todos. ¿Ves algo en mi mano? No, nada. ¿Qué te parece eso? Bob se alojó en el cuartucho de las herramientas detrás de la gasolinera. Y antes de que la recogiese el diácono, Sandra Wood solía parar un momento en el surtidor y hablar con Bob. En una ocasión en la iglesia, Bob y ella se sentaron juntos y el padre de Axel no dejaba de mirarlos durante todo el oficio. Una tarde de ese otoño, el viento hizo llegar hasta el último rincón del pueblo el sonido de la campana del coche de bomberos. Un granero entre los campos de maíz había comenzado a arder. No fue fácil que alguien reconociese a Sandra Woods. Sin embargo, el nombre de Bob sonó enseguida como el del principal sospechoso. Cerca del río encontraron al padre de Axel, pero a Bob nadie nunca volvió a verlo. Yo creo que era un ángel. Sí. Un ángel, sí. Un ángel vengador. Los padres de Fanny tenían una casa frente al aserradero Fruit Light. Cada viernes, el día de pago, el padre de Fanny organizaba una partida de póker. Entre otros solían estar el tío de Fanny, Albert, que trabajaba como peón en el aserradero. Bonnie, que era compañero suyo y en toda la velada ni siquiera se quitaba la gorra. Y el señor Mano. Nadie sabía en qué se ocupaba exactamente el señor Mano. Algunos suponían que era socio del señor Flood en aquel negocio de la madera, porque a menudo se veía su cabeza de sapo limpio a través de las ventanas del despacho. Del señor Mano, Fanny decía que tenía los ojos mansos como si estuvieran invitando a que uno los viera por dentro. Y allí, como colgando de un tendal brillante, estaban sus naipes. Luego Fanny solo tenía que tocar el hombro de su padre con uno o más dedos, dependiendo de las cartas que hubiera visto. Pues tienes la suerte del demonio. El padre de Fanny trabajaba como conserje nocturno en uno de los moteles de las afueras de la ciudad. El dinero que ganaba en las partidas solía gastarlo en regalos para la madre de Fanny. A veces, cuando Fanny y su madre volvían de hacer la compra, veían al señor Mano descender de un coche. Buenos días, Isabel. La otra tarde disfruté mucho en su casa. Recuérdeme que le pregunte a su marido dónde encontró un tesoro como usted. Buenos días, cariño. Ya estamos aquí. ¿Sabes a quién acabo de encontrarme? Al señor Mano. Deberías hablar desde el puesto en la oficina del aserradero. Seguro que te encuentra el lugar. Solamente le gano las cartas, Isabel. No somos amigos. Voy abajo si quieres, te subo algo. Un día recibieron una nota. ¡Will! Esto estaba en el buzón. Al señor Flood le agradaría que acudiesen a la fiesta de celebración del cumpleaños de su nieta en el palacio. Atentamente, el señor Mano. Ese domingo, Fanny se resfrió y tuvo que quedarse en casa jugando a las cartas con su tío Albert. Mientras, su madre y su padre fueron a la velada. Mira, Isabel, ahí está el señor Flood. William, Isabel, tienen que disculparme. Para casi nadie se puede confiar en los subalternos. Bueno, al menos veo que ya se han aprovisionado. Supongo que nuestra pequeña Fanny se divertirá mucho con los otros niños. ¡Ay, por desgracia! No ha tenido más remedio que quedarse en la cama. Si se parece a su padre, en este momento debe estar desplomando a su tío, quizá en otra ocasión. Nunca se sabe. aunque desde luego es una lástima para todos. Al señor Flood le hubiera encantado conocerla. Mírenlo, es como un niño. Ya ven, el pobre ha contraído una enfermedad grave, ni siquiera se ha dado cuenta. Y yo esa noche soñé por primera vez con este lugar. Al principio tuve un poco de miedo. La hierba alta se mecía con el viento y pensé en escapar hasta que aparecieron las luces del tren y la montaña y vi que Axel ya estaba allí y que también las miraba. Para el último viernes de ese mes, el padre de Fanny organizó otra partida. Sin embargo, solo aparecieron Albert y Bonnie. Dicen que a Flood lo han internado en una clínica. Ese perro de Sony es el capataz. Nos echó ayer de malos modos. Sí, se supone que solo es hasta que se aclare la cosa. Como si dependía de nuestro dinero que el viejo reviente o no. Hola, Will. Supongo que hoy me habréis echado de menos. Ah, sí, ha sido un desastre, señor Mano, pero eso usted ya debe saberlo. Claro. El querido Flood, ya te dije que estas cosas tarde o temprano acaban pasando. De todos modos, a lo tuyo, Will. En el lugar de donde yo soy, no lo llaman propiamente suerte. No sé, en realidad. Por supuesto, es difícil darse cuenta del jueguecito que te traes con tu hija, sobre todo para esos paletos. Pero tratabas conmigo, Will. Parece que has descuidado. No voy a seguir hablando con usted, señor Mano. Me debes más de una explicación, y lo sabes. Así que tu hija me va a ayudar a recuperar algo. No te preocupes, si todos nos portamos bien, volverás a volverla a ver en un par de días. Será mejor que paremos un rato. Veo que tienes apetito. Quiero volver. Ah, ¿sí? Lo entiendo. Tráeme algo fuerte que me ahoga la sed. Ahora mírame y dime qué ves. Ya sé que solo ves picas, pero gracias a ti dentro de nada se verán diamantes. Me juego la vida y tú, tus padres también estáis jugando. Creo que sabes lo que esto significa. ¿Qué tal, Flood? Espero que te hayan tratado bien en mi ausencia. Comprueba si todavía está vivo. Es durito el viejo. Ay, nunca te diré nada. Ya puedes matarme. No te esfuerces. Aunque con un poco de retraso te traigo la visita prometida. Ahora recuerda lo que hablamos. Quiero que mires dentro de él como hacías conmigo. Y me digas dónde ha escondido este maldito cerdo mi maletín. Ah, no puedo. ¿Qué pasa? Pensé que habías entendido, niña. No puedo hacerlo porque él no tiene ojos. Sin sus ojos yo no puedo ver nada. Esa misma semana nos marchamos de la ciudad. Lo hicimos casi al anochecer, sin despedirnos de nadie. De la muerte del señor Mano nos enteramos más tarde. La foto estaba en un periódico. Su cuerpo colgaba en un puente y uno enseguida se daba cuenta porque llevaba el mismo traje blanco que de siempre. 4, 3, 2, 1. Ahora. Has vuelto a hacerlo. ¿Cuánto crees que va a durar? Ya sabes que puedo decir el momento en que comienza, pero nunca el final. Es Dani. En el próximo pueblo vamos a tener que revisar este cacharro. Ah, perdona. Yo tuve una vida bien distinta a esta. Vivía en otro lugar, lejos, en un pueblo en el que, de una u otra manera, todo el mundo trabajaba para la misma persona, Graham Gilmore. Yo era uno de sus hombres para todo, como a él le gustaba decir. Mi familia era igual a la de cualquiera. Mis hijos y mi mujer me querían y mi vida en aquel lugar era aburrida y feliz. Incluso las dos veces que nos pasamos la noche entera batiendo los manglares, Gilmore es implacable con sus enemigos. Por la mañana el sol volvió a salir con fuerza y la existencia parecía tan dichosa como el día anterior. Entonces llegó aquel día en que tuve que ir a buscar a la hija de Gilmore, que volvía de un viaje por Europa. Esa mañana era la primera vez que la veía y me pareció todavía más joven de lo que su padre me había dicho. Roxanne dijo que tenía que hacer algunas cosas en la ciudad antes de volver a casa de sus padres. ¿Me permite que le llame Nick? Primero insistió en que fuéramos a comer a un restaurante francés. Roxanne hablaba de las ciudades que había visitado como si fueran lugares encantados, encerrados dentro de bolas de cristal. Encerrados dentro de bolas de cristal. Luego fuimos a la boutique de unas galerías. Tiene que elegir entre los dos vestidos. Solo me llevaré el que usted quiera. Y entonces, mientras paseábamos por el parque, supe que ella no era para nada igual a ninguna mujer que hubiera conocido antes. Era como si todo resplandeciera a su paso. Por la tarde fuimos a un local que abría temprano. Éramos la única pareja que bailaba, pero a mí me daba igual. No podía apartar la mirada de sus ojos negros y brillantes como joyas de un imperio perdido. Mientras bebíamos en el bar vacío, hablábamos de cosas en las que yo nunca había pensado, cosas que estaban desde siempre en mí y solo ella había hecho surgir. Luego bebimos más en el coche y paramos en un motel de carretera. Después de dejar a la chica con sus padres, yo no podía volver a casa, así que fui al bar de Orso y seguí bebiendo. Al rato dos tipos quisieron invitarme. ¡Yey! ¡Tómate otro, hombre! ¡Hombre, tómate otra! ¡Estamos brindando por la chica Gilmore! ¿Y? ¿Qué hay con eso? ¡Esta chiquita no pierde el tiempo! No hace ni un día que ha vuelto ya y ya se ha citado con el pequeño Barrett en los establos. Los establos. Los establos estaban fuera del recinto de la mansión de los Gilmore y eran un par de galpones abandonados sobre los que la luna proyectaba las sombras de los árboles agitados por la brisa nocturna. No tuve que esperar demasiado para verlos. Hice varios disparos hasta que se encendieron las luces en la casa. Ese fue el día más largo de mi vida, uno de esos días que merece la pena vivir, aunque destruya todo lo que hubo antes. Luego vino el infierno. Atravesé varios estados pensando siempre que me seguían. Aunque me alojé con nombres falsos, siempre había alguien en la esquina de enfrente que parecía esperar. Entonces, los faros del mismo coche seguían a mi espalda durante millas y millas. Los trabajos que conseguía me duraban unas semanas hasta que notaba que los pasos de los hombres de Gilmore sonaban demasiado cerca. Sabía que no se detendrían hasta encontrar al que había asesinado a su hija. Un día, mientras trabajaba en los pozos, ocurrió un accidente y perdí el brazo. Quizás deberías dejarlo. Puede que no acierte siempre, además. Ellos vendrán cualquier día y tengo que protegeros a ti y a tu hermano. Ese no es mi hermano. Para mí sí lo es. Para los dos sois de familia. En la próxima ciudad veremos si podemos encontrar otro brazo. Ese tipo puede darte unas noticias que quizá no te gustarían. Para. Tengo que hablarle unos minutos. Y ahora volando desde Dreamville, Missouri, viene este clásico del año 64 que le dedican los señores Gilmore a su hija Roxanne en su primer día de aniversario. Dentro de un par de minutos llegarán unos hombres que descubrirán ahí dentro a una mujer quemada, atada a un poste. ¿Y la atraparán? ¿Atraparán al asesino? Eso no puedo saberlo. Ya sabes, solo cuando comienzan las cosas. Cuando una noche el tren pasó más cerca que nunca, Axel dijo que a lo mejor Dios viajaba dentro, quizás. Yo les conté que 2 años antes, en 1979, viví durante una semana con Dios. Entonces nadie me llamaba Cora. A mí, como a Moisés, me arrojaron al arroyo del que fui rescatado por las hermanas del convento de las Clarisas en Riverdale, Tennessee. Las monjas decidieron no entregarme a las autoridades, como si yo fuera una gracia concebida y concedida a su esterilidad. ¡Ay, las criaturas más pequeñas fueron las primeras en el amor que nuestro padre San Francisco tuvo a todos los seres de la creación! Cada atardecer rezábamos en la capilla. Mis sueños se mecían entre nubes blancas de algodón en la pequeña celda en la que dormía. Pero las monjas pensaron que debía conocer cuanto antes la oscuridad y el miedo para purificarme y acercarme más a Dios. Y durante 2 meses ninguna de ellas me habló y pasé varias tardes encerrado en una habitación completamente vacía. Hasta que una mañana, cuando estaba solo en el huerto, vi a un hombre sentado bajo un manzano. Dijo que era Dios, aunque yo no lo había llamado. Al parecer siempre había estado vigilándome. El trato que me daban las monjas últimamente era, según él, inducido por la soberbia. Merecen una pequeña lección, pero sabes, puedes ser tú quien señale las puertas de las culpables. Si dicen que lo ves todo, ¿por qué no las castigas sin más? A veces me gusta hacer las cosas un poco difíciles. Esa noche marqué las puertas de las hermanas Angélica, Sofía. A la mañana siguiente llegaron varias ambulancias a la entrada del convento. ¿Con qué has envenenado anoche el agua, chico? De pronto el convento se quedó vacío y yo salí al portalón y Dios estaba allí esperándome. Subimos en un autobús que hacía su última parada en Atlanta. Dios desempaquetó unos bocadillos y comimos. Cuando llegamos a Atlanta, era casi de noche y nos alojamos en un pequeño hotel del centro. Aquí tiene su llave, señor Godzen. En adelante es mejor que me llames así. Recuerdo que el día siguiente era el 4 de julio y que desde la ventana vimos el desfile. Seguro que te preguntas por qué hemos venido hasta aquí. Es un lugar bonito. Claro que es bonito. Es la primera ciudad que ves. Pero además he descubierto que el demonio se esconde a un par de manzanas de donde estamos tú y yo. Al día siguiente nos acomodamos en una terraza frente a un edificio ocupado por oficinas. En una de esas jaulas está el pajarraco. Es astuto, incluso para mí. Con los años le ha tomado una extraña afición a los disfraces, así que no va a ser tan fácil descubrirle. Nos sentamos mañana y tarde en aquel bar, hasta que el señor Godsen pareció cansarse de esperar. Ya sabes lo que dicen de Mahoma y de esa montaña. No lo sé. Vamos. A veces el olor a azufre es tan fuerte que lo percibo a través de las paredes. Espera. Tú quédate aquí. Salgo en un momento. Por favor, le juro que quiero a Helen. Tiene que decírselo, ¿no? ¿De qué mierda me habla? Tiene que explicárselo, pero no me mate, por favor. Ya dije que me iba a costar reconocerlo. Tenía que haberlo imaginado. No puede evitar meter las narices en todas partes. Sea lo que sea, lo que te ha contado, te garantizo que es mentira, chico. Esa misma noche dormí sobre un sillón de la oficina. La verdad era que el señor Godsen me había estado utilizando como cebo y por eso nos pasábamos días enteros sentados en aquella terraza como si estuviéramos de exposición. He oído que ahora incluso se hace pasar por mí. Debe haberse vuelto loco. Al día siguiente, mientras perseguíamos al demonio por toda la ciudad, conocí el comienzo de la historia de mi vida. El señor Goldstein ya dijo que usted vendría a buscarlo. Si quiere dar con él, búsquelo en las inmediaciones del Capitolio. Mi familia estaba enfrentada con otra desde hacía tantas generaciones que nadie recordaba por qué había empezado la disputa. Cada uno enterraba a sus muertos y esperaba cobrar venganza. Al parecer, cuando yo nací, mi madre no estaba dispuesta a que corriera la misma suerte que mi padre y sin que la familia lo supiera, me dejó a la puerta del convento. Por esa época, el viejo Clarence, el patriarca de la familia rival, contrató los servicios del señor Godsen. Sin embargo, poco tiempo después, el viejo murió y su familia pareció sumarse, y con ella aquel rencor extraño y feroz. Ese tipo dijo que usted no iba lo suficientemente rápido, ¿eh? ¿De qué película has salido? Si parecen dos gángsters de los años 40. Tu madre me llamó para protegerte, pero luego abandoné el caso. Tenía demasiados asuntos pendientes. Godsen, a pesar de todo, continuó su caza. Debió encontrar a tu madre y ahora quiere que yo vea cómo te mata a ti. Oiga, ¿no habrá visto por aquí a... Ahora mismo salgo. ¿Seguro que era él? Pues claro. Nadie en esta época usa ligas con los calcetines. ¿Sabes? No sé por qué. Tu madre tenía la costumbre de llamarte Cola. Largo viaje.